A todo el mundo. Sean bienvenidos a un nuevo micro podcast, podríamos decirle. Que mini tenemos podcast, un mini podcast llamado Las Fichas de la Semana. M es quien les habla y conmigo está el señor Charlie Waits. ¿Qué tal, gente? Y el Dr. D. Buenas tardes. Y la idea con este mini podcast es todas las semanas subir nuestras fichas para los estrenos. Los elegidos de la semana. Exactamente. Donde agarramos, como hacemos en el podcast tradicional, agarrar las películas que se estrenan, hacerles un repaso muy mínimo sobre qué se tratan y de dónde vienen, y ver a cuál de todos los estrenos le ponemos la ficha para ir a ver al cine. La idea es que sea un podcast muy cortito, de 15 a 20 minutos como mucho, y que cada jueves a primera hora del día ya esté disponible para escuchar desde el sitio. Para esta semana tenemos 4 películas, nada más. Hoy viene tranquilita. Cortito. Hoy venimos un poco más tranca. Como para empezar tranquilo primero. Claro, relajados. Y la primera de ellas nos va a hablar el señor Charlie Waits. Bueno, se trata de Goodbye Solo. Acá en esta película se nos presenta un senegalés llamado justamente Solo, interpretado por Suleiman Sissaban, el cual es un taxista que en uno de sus tantos recorridos por la ciudad levanta a un viejo un tanto malhumorado, pesadito, el señor cascarrabia. Un bigote muy especial. Y sí, sí. Lo que le propone este sujeto es, le dice, llévame hasta la cima de la montaña y yo te doy cierta cantidad de plata, que es bastante jugoso. El tipo lo piensa y dice, pero ¿para qué querés ir a la montaña? ¿Qué, no vas a volver? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a tirar a la montaña? Y la única respuesta del señor es el silencio. Así de una. Entonces Solo, el senegalés, empieza a entablar una amistad para ver por qué ha tomado esta decisión y para saber cuál es el misterio de su vida. ¿Por qué quiere irse a la cima de la montaña y vaya uno a saber qué quiere hacer? Así es. El señor este mayor, el que subió al taxi, se llama William y está interpretado por Red West. Red West. La película está dirigida por Ramin Baxrani. Baxrani. Que es una de las promesas del circuito indie norteamericano. Bueno, Red West, el que hace de William, este sujeto que quiere irse a la montaña, era un guardaespaldas de Elvis. En sus años mozos. Sí, Grosso. Terminó actuando. El rey y terminó actuando, ¿viste? El rey hace milagros. Muy bien, película independiente que solo se estrena en los 4 Arteplex. Y en Showcase Belgrano. Y en Patio Bullrich. O sea, un estreno medio limitado. Pasamos al segundo estreno de la semana, que es Fantasma de Buenos Aires. A ver, ¿qué es esto? El primer largometraje de Guillermo Grillo, que algunos a lo mejor lo conozcan por su faceta de guionista de historietas. Sí. Con Edu Molina hizo durante muchos años Animal Urbano, personaje mítico de la historieta nacional. De los 90, no. Sobre todo de los 90. Y en este film, que es el sexto producido por la Universidad de Cine, que es donde estudió Grillo, tenemos algo que podríamos llamar fantasía nostálgica, digamos. La cosa es que, por un lado está Tomás, que lo interpreta Estanislao Silveira, que es un adolescente que vive en Buenos Aires, medio introvertido, medio timidón, medio boludón, podríamos decir también. Cagón, como quien dice. Que termina encontrándose con Canaveri, lo interpreta Iván Espeche, que es un malevo que murió acuchillado en una riña en la década del 20, y por medio del juego de la copa que están jugando Tomás con dos amigos, se manifiesta el fantasma de este sujeto y queda en la casa de Tomás. Entonces Tomás decide investigar, hacer contacto con esta entidad, a ver qué era lo que le pasaba, qué tenía, y termina siendo un pacto en el cual el fantasma decide contarle qué es lo que hay después de la muerte a cambio de que lo deje vivir un día en su cuerpo para poder arreglar algunas cuentas pendientes, podríamos decir. La cosa es que, bueno, obviamente lo primero que se imagina cualquiera es que en cuanto el malevo este se mete en el cuerpo del pibe y choca con el mundo del siglo XXI, empiezan a pasar todas las situaciones cómicas y ridículas que son obvias desde cómo ve el mundo actual un tipo que vivía en la década del 20. Hace digamos 80. Que 80 años. Lo que tiene que él, en el trailer, por lo menos, los chistes, estas situaciones que se ve que se generan, parecerían ser medio obvias así de, de movida. Hay que ver cómo se lo banca a lo largo de toda la película. Ponerle encontrarse con un travesti, querer encararse una mina, que ve pasar las minas en minifalda y se vuelve loco el tipo. Llevar un facón encima, un cuchillo. Facón encima. Entonces hay que ver cómo se la banca toda esa historia a lo largo de una película que no sea medio densa. Uh-huh. Grillo es conocido por algunos también porque el primer corto que dirigió se llama Bar de Mala Muerte. Tiene una temática fantástica, medio nostálgica también, pues un bar, de los viejos bares de Buenos Aires, donde se da una situación X, con lo cual es como un enfoque que le gusta bastante utilizar. Y si alguno quiere ver ese corto, lo pueden ver en la sección videoteca de Demasiado Cine, que es muy recomendable, está muy bueno ese corto. Que está bueno como una introducción para la película, porque también, te pone más o menos más como un clima. Más o menos está en el clima que tiene la película. Y de esta forma pasamos al tercer estreno de la semana, que el Dr. D nos va a comentar. ¿Cuál es, señor? La película en cuestión es Planeta 51. Los marcianos, que son invadidos. No son marcianos. Los extraterrestres que son invadidos. Los marcianos son de Marte. Exacto. Bueno, aunque ustedes no lo crean, la película es española. Por más que tenga toda la onda yankee y todo eso, es voces norteamericanas. Exacto, la bandera yankee, todo es española. Es una vuelta de tuerca la clásica invasión de seres del espacio a nuestro planeta. El guión corrió por cuenta de Joe Stillman, el mismo de las dos primeras películas de Shrek. Y bueno, cuenta con las voces de Justin Long, que es el flaco de Jeepers Creepers, de la primera. Jeepers Creepers, Drag Me to Hell. Drag Me to Hell, de Accepted también. Accepted, qué comedia delirante, la de la universidad. Había otra más que me gustaba mucho, que era Waiting, creo que se llamaba. Waiting, puede ser. Que la vi, me cagué de risa, también estaba igual, Ryan Reynolds. Igual lo groso de este pibe es que es Mac en los avisos de claro. PC y Mac. Sí. Que están en Duro Matar 4. También Duro Matar 4. Bueno, seguimos. Si quieren los dejo solos hablando de películas. No, dele nomás. Porque no se enoje. Ya se pone exquisito en su primera presentación. Parece que quiero mi camerino. Se le caspa. Bueno, también está John William Scott, Jessica Biel. También conocido como Stifler, ¿no? ¿Quién? John William Scott, Stifler. Bueno, sí, Stifler de American Pie. Bueno, Gary Oldman, Dwayne Johnson, The Rock Johnson. Y me pongo de pie, John Cleese. John Cleese, el clásico de Monty Python, que ya... Grosso de John Cleese. Los directores son Jorge Blanco, Javier Abad y Marcos Martínez, que vienen de Piro Studios, la empresa más grande de videojuegos de España, que es la primera empresa española que hace videojuegos para internacionales. Sí, exactamente. Y los importa eso, ¿no? De ahí se que sacan el conocimiento del 3D. Claro. Bueno, el film fue el más caro de toda la historia de Europa, que costó 40 millones de euros. Una locura. Y trabajaron como más de 300 personas ahí, hace 7 años que venían con esto. Para promocionar en Estados Unidos, estos tipos se lo mandaron a la NASA. La NASA medio que la compró, la mandó en el Atlantis al espacio y está ahí haciendo promoción. Posta, no me mires. ¿Cómo es lo del Atlantis? Mandaron el CD, es un CD, una cajita de CD con una portada hecha, es un afiche, no es una caja especial. Para que la vean los tipos en el espacio. Los astronautas en el espacio. ¡Qué pedo! Bueno, el año pasado se llevaron a Buzz Lightyear de Toy Story. Y así empezaron a promocionar, está piola. Y ahora todos se preguntan, por más que la película es española, ¿por qué son todos yankees? ¿Por qué? Por la misma moneda. Porque vende más un yankee que un español. No, pero ahí los yankees pusieron guita en la película. Ah, bueno, sí, eso sí, obviamente. DreamWorks agarró y dijo, esto puede funcionar, pum, puso la papota, pero todo pasa en Estados Unidos. Sí, bueno, que es lo que te iba a comentar ahora, ¿no? Que llega Chuck Baker, el protagonista, el astronauta, llega a un planeta desconocido, planta su bandera yankee y descubre que el planeta está habitado. Los que lo habitan son seres verdes que viven al estilo americano de los 50, todo así. Gente en el jardincito haciéndose barbacoas. La famosa barbacoa. Una parrillada. La barbacoa, toda cosa así, todo ambientado en los 50, el estilo de vida inocente, por así decir, ¿no? Lo que le decía antes, la vuelta de tuerca es que es como ET. en vez de todos los humanos persiguiendo al extraterrestre, acá son todos los seres de Planeta 51 persiguiendo al extra Planeta 51, que es este el astronauta... Como ET, pero al revés. Exactamente lo que iba a decir, es la vuelta a tuerca del principio. Sí, sí. Bueno, Planeta 51, una de las dos estrenos animados que tenemos para esta semana. Así porque... Es. Pasamos al cuarto, que se trata de... Y el último estreno de la semana. Los fantasmas de Scrooge, o Christmas Carol. Cuento de Navidad. Un cuento de Navidad, el clásico cuento de Navidad. ¿Por qué no le pusieron un cuento de Navidad? Porque ya había una película. Un millón de películas que sí. Tienen cuento de Navidad. La cosa es que acá tenemos un par de cuestiones especiales con esta película. Ajá. Por un lado, Disney, que vuelve con la misma historia después de haber hecho la famosa de Mickey. Del 83, sí. Del 83, con... Donde el Uncle Scrooge, el tío rico, hace de Scrooge. Pero acá lo tenemos a CMX, al amigo CMX, que vuelve con su motion capture. El tipo fascinado con esta técnica que tanto le gusta a él, no sé si tanto al resto de la gente. Lo agarra Jim Carrey y le dice, hacete 15 millones de personajes, yo te filmo, te capturo el movimiento y después en la computadora hago lo que quiero. Y así tenemos los fantasmas de Scrooge. Película pensada de movida para ser realizada en forma digital y en 3D, sobre uh-huh. todo, o sea que tiene laburos de profundidades que están un poquito más trabajados que otras películas que se hacen así normalmente y después se le hace el efecto 3D que sea 3D. Está un poco más pensada. Está muy bueno. Donde, como decía antes, tenemos a Jim Carrey que hace de Scrooge y de los tres fantasmas. No sé si hace de los tres, creo que hace de los dos. Bueno, pues hace de los tres, pasa que al tercero no, ni habla ni se le ve la boca. Ah, claro. Ni se le ve la cara, pero hace de los tres fantasmas. La clásica historia que es un CMX es más fiel al original, por lo menos el diseño de los tres fantasmas es muy fiel a los primeros que aparecieron en su momento. Pero está el tema del motion capture. La cosa es que en este sistema hay algunas cuestiones que a mí todavía no me cierran, por lo menos, que es, por ejemplo, bueno, el tema de que los ojos sin vida de los personajes en 3D, que... Parecen Grecia Colmenares cuando hacía de Cieguita, mirando ahí el infinito. ¿Cómo, madre, eres tú? ¿Cómo se nota la edad, doctor? De me cacho. La verdad. Ya, bueno, el Expreso Polar para mí es un desastre cómo está usado el efecto. Uh-huh. Son todos re duros los personajes, parece que fueran muertos. Son como las marionetas de Harry. Sí, eran las marionetas de Thunderbirds. No tienen vida, una cosa desastrosa. Acá parecería estar un poquito más aceitado, pero la otra punta es que, no sé bien, o sea, CMX lo primero que dijo, por lo que siempre defendió este sistema es que le permite a él... agarrar la computadora y hacer cualquier cosa que quiera con la cámara, por ejemplo. Le permite, si quiere construir un super puente gigante, que la cámara se meta por abajo, por arriba, para lo que ahora se usan los efectos 3D. La gran George Lucas. La gran George Lucas, exactamente. Entonces, dice que eso le permite una libertad que no le permite filmarlo en forma tradicional. El tema es que si vos vas a agarrar todas las expresiones y los modismos de un actor... los vas a transformar en una animación, me parece que lo más lógico es que la animación sume algo a lo que el actor está haciendo. Si vos lo que ves después en la película es lo mismo que el tipo hubiera hecho de carne y hueso, ahí es donde para mí pierde el efecto, porque tiene sus deficiencias, el tema de los movimientos toscos, lo que sea de la mirada, que a mí por lo menos me impresiona mucho y lo noto muchísimo, que no tienen vida los personajes hechos, por más que los fantasmas de Scrooge se ve que está mucho más aceitado. Son, como decía el doctor, son dos marionetas. Así, con los ojos que no miran hacia ningún lado. Dios, en la nada. Pero eso que decís vos, de que no aporta nada. Aporta. También habría que ver el video original de cuando Jim Carrey está con todos los sensores. Habría que ver los movimientos que hace. Pero, o sea, al ponerle toda esa... no sé cómo decirlo. Toda esa cara nueva a Jim Carrey. Es la de él, base de él, que le ponen... ahí están agregando. O sea, le hacen... una serie de hechos desafortunados. ¿Viste una serie de hechos desafortunados? Jim Carrey, que es el malo, está totalmente caracterizado como un viejo malvado. Sí, no, está bien. Y sí. No le veo mucha diferencia como sí, se sí. Lo ven en los fantasmas de Scrooge. Es verdad, la primera vez que lo vi me acordé de ese. Sí, bueno, y vos ves todo el despliegue que hace él en esa película, está excelente y es filmada tradicionalmente. Y, o sea, lo que se ve es que en la película no gana nada el personaje, más allá de los modismos que hace Jim Carrey. Entonces... ¿cuál es la diferencia entre esto y hacer efectos especiales como la Guerra de las Galaxias, por ejemplo? Atrae más público. No sé. Sale más barato. Y después las imágenes, lo que pienso yo, las imágenes de Jim Carrey, así como de Gary Oldman, todos, eso puede quedar en un banco de datos y el día de mañana que alguno palme, lo pueden usar. Y le ponen, otra. Ah, claro. Mira, esa está buena. La que tiró el doctor está buena. Entonces ahí es donde a mí mucho no me termina de cerrar el sistema este del motion capture. A mí, bueno, sí sirve, por supuesto, para cosas como, por ejemplo, Doctor Manhattan en Watchmen. Que está hecho con motion capture. Ahí sí, gana full. Pero, ¿qué pasa? Ahí sí tenés una sumatoria para el personaje por cuestiones de, no solo de el ganso azul del Doctor Manhattan. ¿Le pusieron sensores para que se... No, que... para captar el pendulio... Las preguntas de Charlie White. El movimiento pendular, ¿no? Tenían sensores ahí. No tenía sensores ahí. Está toda hecha. Ahí entra un juego. Ah, está todo hecho por. Dicen que se acercó el actor, ¿cómo es? Sí. Billy Kudrup, se acercó a los que estaban con el 3D y le dijo: agrandame un poquito. No sea malo, dale, poneme un poquito ahí. No, bueno, como... pero el Doctor Manhattan tiene un montón de cosas así locas como personaje que ganan con el motion capture. Sí. Acá, verlo al viejo Scrooge. O como Gollum. Gollum, ponele. Está bien, acá hay algunos personajes. Por ejemplo, el primer fantasma, que es la llama. Eso sí, eso necesitas hacerlo en 3D porque no puedes estar filmándolo. Pero el resto de la película son todos personajes normales. ¿Qué pasa? Y sí, por un lado es más barato porque no tenés que reconstruirte toda la Inglaterra victoriana para filmar la película. Pero, qué sé yo, está ahí nomás. Para mí, encima, yo no entiendo cómo un tipo que hizo cosas tan grosas como Zemeckis, Volver al Futuro, Roger Rabbit, ya hablamos un momento. Yo ya me veo Volver al Futuro en motion capture. Y ahí no me la corto con el Doctor Manhattan. Volver al Futuro, Roger Rabbit, Forrest Gump, que a mí me gusta mucho, sí, por más que hay mucha gente que no le gusta. Está bien, yo tengo que... Pero bueno, es un escalón más para la por así decir, la evolución de Robert Zemeckis. O sea, es que para mí quiere seguir probando. Y bueno, eso nos gusta cada uno. Andás a ver si dentro de 5 años te pela otra película de motion capture y vos te quedás así con la boca abierta. ¿Tintín no está con motion capture? ¿Cómo? ¿Tintín no lo están haciendo con motion capture? Sí, pero ese es Steven. El tío Steven. Pero hay que ver, a lo mejor eso ya es otro terreno, me parece. Eso es otra cosa. Ya no me veo una cosa tipo Popeye horrible. No, vamos a ver. Otro tema. Pero bueno, cerramos así los 4 estrenos para esta semana. Y llegamos al momento decisivo, que se trata de... Porque una cosa que tienen que pensar es que acá no es como en el podcast, que a cada película encima de él le pongo la ficha, no le pongo la ficha. Acá la idea es agarrar de todos los estrenos, elegir uno al que se le pone la ficha, como decir, esta es la película que hay que ir a ver al cine, de las 4 que se estrenan, en este caso. Entonces, señor Charlie Waits, de estas 4 películas, ¿a cuál le pone la ficha para ir a ver al cine? Yo se lo voy a poner a Fantasmas de Buenos Aires. Muy bien, a la película de Guillermo Grillo. Así es. Guillermo Grillo es un guionista que me gusta mucho en cuanto a la parte historietística. Su faceta historietil. Y le voy a poner la ficha de esa película. Fantasmas de Buenos Aires. Y el señor Doctor D, ¿a cuál le pone la ficha de estas 4 películas? Coincido con el señor Charlie White. Por más que estoy así loco con Planeta 51, le pongo la ficha a Fantasmas de Buenos Aires. Sí. Porque por más de esa cosa que se te mete el fantasma adentro, por más que sea tenga chistes obvios... Un par de clichés que se pueden ver. Es como, no sé, esa... Por el toque grillo, el toque Buenos Aires, el toque tango, argentino... El toque nostálgico. Claro, eso. Sí. Pues yo soy muy divertido. Soy viejo, tengan en cuenta los así 75 que... años del Doctor D. Claro, no llegan solos. Por eso le pongo la ficha. Y yo le voy a poner la ficha, vamos a irlo tres a ver Fantasma de Buenos Aires, me parece. Muy bien. Porque Planeta 51, ya lo dije en las fichas del podcast en su momento, para mí es exactamente lo mismo que si fuera al revés, lo único que en lugar de ser piel blanca tiene piel verde. Como Shrek. No le veo que tenga nada novedoso, sino que lo único que hace es intercambio de personajes, porque los extraterrestres viven igual que los yankees, entonces no le veo mucho chiste. Y... otra vez la historia de Scrooge, la verdad, me llama la iría a ver por el por hecho técnica. Del 3D, claro, para ir a ver el cómo está utilizado el 3D. Bueno. Pero yo como adaptación de la novela de Dickens me quedo con Los fantasmas contraatacan. Con Bill Murray. Con Bill Murray o Scrooge. Que no, no pasa con esa película como con El día de la marmota, que es así la archicomedia de la historia del cine. Mucha gente que la odia, esta adaptación de Scrooge. Es medio rara, es por más que es una readaptación en tiempo, bueno, actual, ya tienen sus buenos años. Es como más sombría. Es yo cuando era chico, el fantasma de la Navidad Futura me daba miedo. Yo me cagué encima cuando era de chico en el ascensor. Me dio un poco de cosita. Pero bueno, vamos a ir entonces. Tres fichas se lleva Fantasma de Buenos Aires. Así de una. Posiblemente sea una película que nadie vaya a ver porque la verdad que la promoción que tuvo fue absolutamente nula. Pero nosotros vamos a ir a verla al cine porque le ponemos la ficha desde acá, desde este humilde lugar en Demasiado Cine. Bueno, y antes de finalizar, les queremos anunciar que tenemos un sorteo. ¡Sorteo! Un nuevo sorteo. Sorteo concurso en Demasiado Cine. ¡Sorteo! Pero esta vez subimos la apuesta exponencialmente. Porque ahora tenemos. ¿Qué premios que tenemos? Cuatro kits de Los Fantasmas de Scrooge. ¿Qué premios? Que se trata de, por un lado, una chomba de la película y por el otro, el libro oficial de la película, la adaptación de la película, el libro hasta te diría que está mejor que la película. Está lindo el librito porque tiene aparte toda esa visual de libro viejo, ya añejo, y tenés el cuento, o sea, la historia original, pero con fotos de la peli, con imágenes de la película. Está muy lindo el librito gordo. La cosa es que para poder ganarse esto, alguno, poder participar del sorteo de alguno de estos cuatro kits, van a tener que contestar tres preguntas que pueden encontrar entrando a demasiadocine.com. Muy sencilla, no tiene nada raro. Y enviarlas por mail a info@demasiadocine.com con el título Quiero un kit de Los Fantasmas de Scrooge. Y de esa forma pueden participar del sorteo, que tienen tiempo hasta el miércoles de la semana que viene, cuando anunciaremos a los ganadores que serán acreedores de estos cuatro kits de la película. Yo quiero uno, ¿no me lo puedo ganar? Y contestá las preguntas, mandalas y vemos si salís sorteado. ¡Uy! Bueno, y de esta manera llegamos al final de la primera emisión de La Ficha de la Semana. El mini podcast. Traes esa galletita, Charlie Way. Deje de comerse la galletita. Te dije que no daba. ¿Cómo te gusta darle a la galletita? Así finaliza este primer episodio. Así de cortito, al pie, cosas para escuchar rápido. Y en lugar de, como acompañante a los excelentes posteos que se arma el señor Barcini con los estrenos de cada semana. En paralelo pueden estar escuchando las pavadas que decimos nosotros y decidir a ver qué película es una, van a ir a ver. Demasiado Cine se puede decir que es una sensación multisensorial. Porque entra por los ojos y por los oídos. Y muy pronto por su por demás orificios corporales. Bueno, nos despedimos y volveremos la semana que viene. O lo intentaremos por lo menos. Si estamos vivos. Chau a todos. Hasta luego. Adiós.